Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en perdida. Muy buenos días, queridos amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en la sala estudio en un nuevo día más de actividades, en un día que está nublado y frío. Junto a Lois nos encontramos en la sala estudio. Hola Lois, ¿cómo te encuentras tú? Hola, bastante bien, con varias noticias, digamos, de internet, radio o televisión. Quería más que nada primero comentar de que hay hartas cosas en concreto, pero tú te querías referir a alguna de las pinturas, ¿te acuerdas? Si quiero preguntarte cómo ha sido tu experiencia como pintor y qué te inspiró para estudiar pintura. Enriquecedora. Bueno, nunca estudié pintura, sí, tuve maestros que los tenía por dos meses, tres meses, a Robles Acuña en el año 80, a otros que no me acuerdo cómo se llamaba, que iban Pedro Valdivia, Concepción, y más que nada fui yo. Yo me obsesioné, yo me traté de enriquecer con lo que era la línea hasta lograr una línea alarmistamente genial. En retrato causa alarma porque, y pudor y enajenación a la persona que lo ve, porque se pueden interpretar todas las voces como los jaiba en mi pintura. Quiero preguntarte algo. ¿Es verdad que los pintores en su pintura reflejan las emociones internas? Sí, más que eso. Damos a conocer nuestra locura inmediata respecto a la tela, al pincel y al color. Esto también se ve mucho en Van Gogh, que pintaba lo que no veía y lo que no veía no lo pintaba. También está Maupassant como escritor francés, está también, bueno, y todos los pensadores europeos, porque tú te vas hoy día a Estados Unidos y no hay ninguna, se ven pinturas enriquecedoras de los años 20, 30, 1940, después de la guerra. Pero hoy día no hay nadie que, más bien la riqueza cultural viene de Europa, no de Estados Unidos respecto al arte. Lois, ¿cuál es tu pintor favorito y qué pintor te inspiró para seguir el arte de la pintura? Mira, el que más me gustó siempre fue Modigliani. ¿Es italiano? Italiano. Amadeo Modigliani, quien me parece que a los 37 años, yo vi la película de él, fue asaltado y al otro día falleció en el hospital. Y su musa, que tenía 19 años y medio, y estaba esperando un hijo de él, y ya habían tenido otro hijo antes de eso, se lanzó del noveno piso y falleció en forma instantánea, se lanzó de espalda cuando supo que vio ella que Amedeo había muerto, no lo pudo soportar y se mató. Quiero preguntarte si para ti la pintura ha sido una experiencia enriquecedora, gratificante. Me falta un poco para eso. Más que bien de puro emociones, me saco los rollos y el color me cura en forma inmediata. ¿Sí? Cuando empiezo a poner color es algo monstruoso, porque color sobre color, color sobre color, color aquí, color allá, bendita chachaya. Entonces, lo que yo pienso que eso, pero lo que yo quería decir, que no voy a dar nombre aquí, pero yo por lo que he escuchado en las calles de Valparaíso, se nos tilda a nosotros como una radio comunista. Sin embargo, yo tengo que agradecerle a todas esas personas que nos tildan así, porque por lo menos yo sí me siento y soy comunista. Qué malo es ser comunista, o sea que además de discapacitado, nos digregan ellos pensando que culpándonos de comunistas estamos haciendo un pecado. El único pecado de los comunistas fue hecho por Pinochet, que los mató a todos, los torturó y los sentenció fuera del país. Yo no sé por qué nadie habla de eso. En realidad, eso quería contar nomás. Oye, pero Luis Alberto, yo no digo que... Dime Lois, que... no Luis Alberto. Bueno, Lois, no es que hayan dicho que somos que somos comunistas. Yo también soy de izquierda, obviamente. Pero bueno, no quiero que nos clasifiquemos en una clase política porque no tiene que ver con la radio. Yo, a nadie yo clasifico. Como yo escuché por ahí cuando venía caminando para acá en la radio, en la micro, les digo eso. Si no se pueden sacar la chapa y tirármela a mí, menos se la van a poder poner. Así que así nomás está la cosa. Gracias, compañero. Bueno, Roberto quiere hacer una pregunta. Lois, ¿tú piensas que algún día, en una vez de su idea, al general Pinochet le pasaron pensamiento socialista y comunista? ¿Ah? ¿Le pasarían pensamientos, sentimientos encontrados con los comunistas y los socialistas? ¿Sentimientos comunistas, humanistas al general Pinochet? Porque bueno, le gustaba el colo. Y él fundó el Estadio Pedrero. Bueno, para mí, hincha de Colo Colo. Para mí, más que un general, hay que decirlo, fue un criminal. ¿Por qué le dices criminal? Todo lo que mató, tú no lo leí, la historia de Chacón. Pero si él no sabía nada. Ya, chao. Paso, como dice la Michelle. Hay un antecedente, la palabra criminal es realmente insostenible para este país. El par del general Pinochet era el general Videla. Y el general Videla en Argentina asesinó, yo creo que más gente que el general Pinochet. Cerca de 30.000 desaparecidos, con todos los ejecutados políticos desaparecidos, mujeres torturadas, etcétera, y mujeres violadas. Murió hace poquito en una cárcel como preso común. Habiendo sido el dictador de Argentina, murió en una cárcel como preso común. El general Pinochet iba en la misma vía de desarrollo. Estuvo preso por el juez Garzón, Baltasar Garzón, un juez español, lo condenó por crímenes de lesa humanidad, y en Inglaterra lo soltaron. Estuvo preso, iba a quedar preso, recluido en una celda. ¿En España? Lo que pasa es que la señora Margaret Thatcher lo perdonó, siendo que la señora Margaret Thatcher tenía los mismos juicios en contra. Pero como Pinochet lo ayudó en la guerra de las Malvinas, lo soltó. Pero Pinochet corría la misma suerte que el general Videla, morir en una celda como preso común por los crímenes que cometió un delincuente común. Así nomás, compañero, hay que decir las cosas como son, y hay que dejar de tapar todo lo que estos fulanos, y se creen hasta el día de hoy, que lo hicieron bien y que fueron dueños del país, y poco menos que Pinochet era un pequeño dios, como decía Guidobro. Pero Lois, bueno, el general Pinochet invitó, mira, al Papa. Carol Portila te quiere todo el mundo. Carol Portila te quiere como un gorila. ¿Quién se lo canta? En la victoria en la legua, por fútbol y la bandera. Roberto, si a tu hermano antes que se arrancara para Alemania en la época de la dictadura, lo hubieran tomado prisionero, lo fusilaban, ¿estarías pensando lo mismo? Tendría que hacer una sesión con el general Pinochet y avisarle de que mi hermano solamente surgió como el progresismo de la universitario y estudiante. Ya, entonces tú hubieras sido la segunda víctima. Pero así eran las cosas. Creo que en general me hubiese dado como chivo expiatorio para que dijeran, te salvo un estudiante. Y si tenía un amigo tú que lo querís tanto que fue torturado, ¿qué le podrías decir a él? Enrique, bueno, Enrique está loco, él pasa un sentimiento. No, Enrique, yo, te estoy hablando de yo, no, y de sí, mí. Sí, me contaste usted, pero tú perteneciste también al lado contrario, después te diste vuelta. En Concepción y de Par Libertad, ¿no? Antes de Allende. Bueno, yo reconozco, yo fui de la izquierda, ahora soy de la Alianza. ¿Tú eres informante de los milicos? ¿Eres informante de los milicos? No, yo estoy con la Armada. ¿Por qué? ¿Qué te da la Armada? La Armada y la Aviación. ¿Qué te da de comer? No, porque ellos saben que muy bien que en caso de cualquier conflicto, ya sea cuando sea el conflicto La Haya, Perú y Bolivia nos van a tirar encima todos los cañones. Y tenemos que estar listos para eso. Yo quería hablar más del partido de Colo-Colo, que perdió 4-0. Tony Blair fue muy blando, ¿no, Claudio? ¿Qué pensáis tú? Que ha dejado soltar la muñeca para que Pinochet interfiriera en la Margaret Thatcher y la cámara en los comunes, en los lores, y dieran el veredicto del fallo y quise volver a Chile. ¿Qué pensáis, Lloyd, Claudio, Waldo? Inglaterra ha sido muy competitivo en tres tiempos con el conservadurismo, muy poderoso, y tuvo la doncella de hierro, la dama, puso la firma y timbre y puño, y Pinochet se vino, sin ni un rajuño. Y Baltasar Garzón quedó pagando. Como he dicho, Pinochet le hizo la bicicleta a Garzón. Y ahí no se pudo hacer juicio, no se pudo hacer nada. No, yo lo único que decía es que el par de Pinochet, el general Videla, murió hace poquito en una celda común, como sí, un preso común. Él fue el causante de la presión de Cóndor. Ni reconocimiento, ni una virtud como político, ni como dictador de Argentina. Ni como galones, nada. Falleció nada. En una celda con los presos comunes en las cárceles, claro, de Argentina. Como cualquier presidiario. El par del general Pinochet. Y contra eso, al general Pinochet se le rindió honores contra el pueblo chileno. A pena y claro, desgloria, deshonor del pueblo, del ejército chileno, a honra de gente que no ha cometido crímenes y que están en deuda, como el carabinero Heldre, que ahora lo sacaron para Europa, siendo que fusiló a una familia, una mujer embarazada con 8 meses de embarazo, sí, en la puerta de su casa, a la señora, el alcalde de Chillán, al señor Ricardo Lagos Reyes. Lo fusilaron y este carabinero ahora lo dejaron salir del país. Entonces eso te demuestra la impunidad en la que Chile se convierte en un país donde no podéis ser feliz, donde existe la impunidad. Todas, oye, las cosas demandan una anormalidad mientras no haya justicia. Quería acotar también que en Argentina a los criminales los tienen en las cárceles, los tienen completamente en la justicia, pero en Chile los criminales, los que han abusado, los que han sido asesinos, los tenemos de senadores, de diputados, y eso encuentro totalmente incomprensible. Y una falta a la moral y a la ética y a la salud mental, parte, por ejemplo, decir en este país por qué existe en la institución chilena. La esquizofrenia social existe porque existe el voto binominal, en tanto que las personas que eligen a los representantes no son elegidos por aquellos que realmente uno se siente representado por esas ideas. Esos legisladores no son tales. En tanto, como eso se elude, como eso está mal, existe un cierto de esquizofrenia en las instituciones chilenas. Bueno, amigos, vamos a un corte musical. no se van, no se van del país. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, nos encontramos junto a Patti, que nos va a hablar de su experiencia en la Casa Club. Muy buenos días. Como lo dijo Mabel, mi nombre es Patti, o sea, Patricia. Y quiero comentar un poquito acerca de los logros que he tenido en esta semana que recién pasó en la Casa Club, que ya son 3 días, que es un paso más hacia mi independencia total de salir de un hogar protegido, porque no me gusta, no me siento cómoda. Y no es porque los chiquillos que están conmigo en el hogar sean malos, sino que las reglas que tiene el hogar son las que no me gustan. Y eso se lo he dicho al médico de mucho tiempo. Pero mi experiencia es los días martes que me hacen ejercicio, ¿ya? Un poco de yoga también. Y el día miércoles es cocina saludable, que es para poner en práctica mis conocimientos, porque yo soy maestra sanduchera y ayudante de cocina en restaurante. Pero como por mi edad no he podido conseguir trabajo, pero aparte de eso, el día jueves me hacen actualización para relaciones humanas. Yo en ese sentido no tengo grandes problemas porque me gusta compartir, me gusta conocer gente, me gusta caminar y me gusta hacer nuevos amigos. Por eso tengo varios amigos, qué sé yo, y amigas, y no me siento por ese sentido mal. Lo único que no me agrada, o sea, yo me siento bien en este momento, me siento cómoda, más bien dicho, al no tener pareja, porque realmente no la ando buscando, ni tampoco deseo tener una pareja, sino que mi deseo primordial, o sea, a lo que yo me enfoqué como punto uno y me lo encontraron bueno, era que yo quería tener una casa para yo vivir, no la casa hogar en la que vivo, sino que una casa propia, y tener algo, ya sea, aunque sea como vendedor ambulante, para tener para el sustento, o sea, para pagar agua, luz, gas, y comprarme mis cosas para el resto de... Y en ese enfoque es lo que me van a ayudar. Para eso me van a ayudar. Tengo que entrevistarme con la asistente social todavía. Y en ese es el enfoque que se pusieron de acuerdo conmigo para de aquí a diciembre. Es la meta, imagínate, de agosto a diciembre, en estos pocos meses, yo voy a tener el para ver si yo estoy apta como para trabajar o no. Patti, yo también quería contarte mi experiencia en el Centro Nuevo Renacer, donde iba, que ahora dejé de ir porque estoy trabajando. Entonces también siento que estoy muy bien, que no me corresponde estar ahí porque mis compañeros están más enfermos que yo y no me conviene estar con personas más enfermas porque yo me estoy mejorando. Así que por eso decidí no ir más para el Centro Nuevo Renacer, porque encuentro que estoy rehabilitada. Pero yo te digo una cosa. Tú tienes, no es que tú lo hayas dejado así porque sí, pero tú tienes que avisar primero porque por protocolo. ¿Sí? Sí. Lo que sucede es que la terapeuta ocupacional sabe que estoy trabajando. Ya, está bien, pero por último llámala por teléfono y dile que tú no vas a seguir asistiendo porque realmente no te sientes cómoda con tus compañeros porque tú estás en una etapa más avanzada. ¿Me entiende? Y eso es lo que me propusieron a mí. O sea, de aquí de agosto a diciembre, según si yo demuestro mis capacidades, ya, y demuestro de mi memoria que, cómo anda y los recuerdos y todo eso, porque yo de trabajar, yo he trabajado hasta en la feria. Y eso no, como te digo, no me hace menos persona ni más persona, sino que me hace autovalente. ¿Tú quieres trabajar, cierto? Es mi gran deseo el trabajar para poder sustentar mis gastos, aunque sean pequeños o grandes. Pero una persona si no trabaja, la mente no le funciona bien. Lo importante es el trabajo para tener la mente ocupada. Porque tú puedes estar con las manos ocupadas, pero tu mente sigue trabajando hasta durmiendo. Sí, yo sabía eso, Patti. Eso de que las personas utilizamos el 10% del cerebro y dejamos el 90% inactivo, y otras utilizan todo el 100% del cerebro para vivir, para manejarse. Por eso sí, es el sueño, o sea, la inconsciencia, mientras estamos durmiendo, tu cerebro también sigue almacenando datos. O sea, lo que viste en el día, por ejemplo, o con quién conversaste, o los recuerdos de lo que te ha pasado, de tu experiencia. Y todo eso tú lo almacenas durante el sueño. Y después al levantarte, tú recuerdas. Entonces tú vas usando más la capacidad recordativa. Pero Patti, yo a ti te veo súper bien, súper rehabilitada. Tanto como yo, tú estás bien. Así que te va a salir un trabajo, te va a ir bien en todos tus proyectos. Te deseo lo mejor, Patti. Por eso te digo. Que tengas tu casa, que tengas tu pareja, que tengas trabajo. Y tengo plena fe y confianza en ti, que lo vas a lograr. Patricia ha sentido una evolución muy buena porque ella se ha adaptado muy bien en el hogar. Es cooperadora, se lleva bien con los chiquillos. A pesar de su edad mayor que todo, ella es como una madre para nosotros. Le hacen nanay, después nos va a pelar ahí al lado, que estamos cocinando, hacemos huevos fritos, sándwiches de jamón, queso, palta, churrasco, mayo. Tenés que nombrar todas tus comidas. Es que ella es maestra sanguchera. Y hay un niño de tocayo de Claudio, tuyo, que le convía ya el pan del trabajo. Le convía siempre pan, sándwich, le lleva un tecito. Ella se lo toma amargo, no toma azucarín ni balme, ni el azúcar. Toma amargo, no toma ti. Y en la casa de luz se ha evolucionado muy bien, se ha adaptado a los talleres. Y bueno, elemento, lo malo que era controlarse con el cigarro, porque le está haciendo muy mal. Ella tiene una actitud muy buena, pero yo así también yo fumo, pero uno se desespera y si no tenés, ya no podés ni tienes que jugarte un torcano, una cola, para recogerla del suelo. Tremendo, pero yo. Si es que me dan, yo compro a veces cuando me quedan las monedas, yo compro a suelta a veces, pero nada más. Y la Patti, bueno, yo no le niego, el Mario tampoco, un compañero que tenemos que también nos compartimos. Los que más fumamos, los otros no fuman mucho, son los más interdictos. Nosotros somos autovalentes y tenemos una casa bien hecha y estamos esperando que llegue la señora Norma para darle una bienvenida y recibirla. Ella viene de Oregón y de Estados Unidos, de Norteamérica. Y hace una calor insoportable allá con el verano, ojalá que lo haya pasado bien. Y la Patti es buena persona y yo creo que no tenemos problema con la señora. La señora es jodida, pero muy buena. Tiene un corazón muy grande. Y nos quiere a todos por igual. Muchas gracias. Gracias, Roberto, por tus palabras. Y ahora quiero enviarle un saludo cordial a Karin, que la echamos de menos hoy día. Pero ojalá se recupere pronto y ya pueda estar con nosotros de nuevo. Amigos, vamos a un corte musical. Oh, miña maconia, miña torcida, miña querida, miña galera. Oh, miña cachoeira, miña menina, miña flamenca. Capoeira, oh miña menina, miña querida, miña valera, la rica miña callaza, miña cadera, miña vagabunda, oh miña vida, miña mambembe, miña ladera, oh miña mi niña, miña querida, miña Valeria, oh miña torcida, miña flamenga, miña cadera. Macoña, miña torcida, miña querida, miña galera, miña vagabunda, miña mambembe, miña beleza, miña capoeira, oh miña mi niña, miña querida, miña Valeria, miña torcida, miña flamenga, miña miña macoña, miña torcida, miña querida, miña galera. Fue introducido en el pensamiento oblicuo de una guerra entre Argentina y, que dicen que no se dio, entre Argentina y Chile el 78. Sin embargo, don Raúl Vázquez Vázquez, mi compañero de pieza, me dijo que se había torpedeado el acorazado O'Higgins, y eso nunca nadie lo supo, porque era época de dictadura. Por lo tanto, se fueron los muertos uniformados marinos y nunca nadie más supo del dato. ¿Qué opinan de la noticia que les dije, que se había hundido un acorazado y que nadie supo sobre la noticia? ¿Por qué a mí me están torpedeando con ese sistema de noticias que no quiero ni escuchar? ¿Por qué? Porque no sé qué realmente lo que pasa en esa casa, pero me quieren como tratando de, no sé, de, ¿y qué otra cosa me han dicho? Ah, me dijeron que los vencedores, un ejército vencedor, todas las mujeres se fueron con los vencedores y no con los vencidos. Mira, todos se fueron con los vencedores y no con los vencidos. Yo no tengo por qué acceder a ese tipo de información, porque nunca he sido militar ni armada ninguna cosa. Entonces yo creo que es una forma de presionarme que me hacen a mí para que yo me sienta mal. Muchas gracias. Lois. No, que el tema del 78, recuerdo yo que Argentina estaba en el Mundial. En algún país en Europa estaba jugando el Mundial. Argentina salió campeón del mundo. No me acuerdo el mes. Como había una fuerza política, o sea, una fuerza... Se dice que sociológicamente el fútbol determina las masas. Claro. Salió campeón mundial Argentina con el... salió campeón mundial, pero hubo un enfrentamiento entre las dos escuadras, Bernardo Higgins contra el general Belgrano. Sí, en el sur, y hubo una intercedencia de parte del Papa. O sea, llamaron al Vaticano para que intercediera en la guerra que se iba a consolidar. Pero a mí me dijeron por que... las tres islas del sur. Claro. Pero había una fuerza, digamos, masiva... Que se estaba dando ya. Que era con el Mundial. Claro, pero... Sí, es verdad, el Mundial, pero... Y estaba de jugador Carlos Menem, que llegó a ser presidente después, claro. Y uno de los más grandes traficantes de armas. Ah, sí. Que a través del ejército chileno le mandó armas a Ecuador, cuando Ecuador tuvo una guerra con Ecuador. Yeah. O sea, con Perú. Bajo el gobierno de Belaúnde Terry. Mira, si me acuerdas. Y unas armas que estaban mal fabricadas, lo que perjudicó a Ecuador para defenderse por un pedazo de frontera que estaban discutiendo. Fue una movida mafiosa que hizo Menem. Sí, no, sí, a través de Chile. Sí. Sí. Bueno, y eso no se supo hasta varios tiempos después, que se publicó en las revistas de jerga política, por la que pasa, la Ercilla, y claro. Se supo después. Querida compañera Maver, ¿cómo te ha ido con tu novio? Ahora que le funciona el cochayuyo. Mira, las pastillas realmente fueron milagrosas. Después de 15 días de haberlas consumido, tuvo efecto. Así que estoy muy contenta. Y tuve mucha paciencia, y gracias a la paciencia y al esfuerzo mío, logré mi objetivo. Estás convertida en una verdadera geisha. Yo te digo una cosa, es muy bonita. Gracias. La última vez tú me ibas a traer unos clavelinos y qué cosa. Pregunté, fui a la hierbería a preguntar si habían traído la hierba el clavillo. El clavillo, que esa hace es, parar el dentillo. Que es para la impotencia masculina. Ah. Entonces le pregunté a un yerbatero, me dijo que era muy escasa, que ya casi no la traen, que en Santiago la traen. Ya. Y que el clavillo viene de las montañas. Y que es muy difícil es traerla. Es como el peyote también de la montaña. No sé, porque yo de drogas no sé mucho. Yo tampoco. Yo te hago un esclarecimiento porque yo me acordé que había cierta persona que conocí hace más de 20 años que efectivamente estaba por peyote, por todo, y estaba siendo buscado, estaba fichado por las investigaciones. Pero eso es otra, nada que ver, si eso pasó Concepción. Oye, lo otro que te quería preguntarme, a ver, es que conmigo no hay problema porque yo puedo estar 3-4 días y corto la cuincha el cuarto día. O sea, estamos hablando dos veces por semana. ¿Me estás haciendo una insinuación? Una doble insinuación. Es que aceptaría tu propuesta indecorosa, pero estoy comprometida. Ah, ya, está bien, Mabel. Muchas gracias. No, y se te nota que te está yendo bien en la parte íntima porque venís como súper producida, con esas botas. Tenía ganas de cambiar de estilo para verme diferente. No, te ves diferente. Bastante diferente. ¿De verdad? Y eso le aporta así. Te ves como que mucho más alegre y no tan... Tan amargada. Sí. Sí, puede decir. Sí, aparte, ¿cómo se llama esta cosa? Lycra, pata. Sí. Calza. Calza. Te ves como mucho más... Más atractiva que antes, que... Apetitosa. Bueno, y aparte que aquí son todos... Ya que me preguntas, ¿caso yo funciono en la parte sexual? ¿Tú cómo andas en esa parte? ¿Tienes pareja? ¿Funcionas bien? ¿Tienes virilidad? ¿Tienes potencia sexual? ¿O no? ¿O está ahí? ¿O está ahí de funeral? No, yo me considero que todavía funciona bien. ¿Tenís pareja? ¿O estáis con la Mariela? No digo nombre. No corresponde decir nombre. ¿Ninguno de acá tiene problema en la parte sexual? Yo no me masturbo ni tengo pareja. ¿Por qué no? Si eres un hombre guapo, joven todavía y puede encontrar una pareja. Pero te falta salir mal, o mejor, conocer otro círculo, de otro ambiente para conocer alguna pareja. Puede ser. ¿Y tú en la casa hogar que tú estás no te gusta ninguna compañera? No. ¿No? No. Pero la soledad no es buena, Waldo, porque hace mal. Mm. Uno siempre debe tratar de estar emparejado, con amigos, no, conocer gente. Lo que quiero preguntar yo es si cuando uno se masturba o tiene pareja o puede vivir sin sexo. Mira, yo estoy de acuerdo con tener sexo con la pareja. Ya. No mucho con la masturbación porque es como un consuelo para los que están solos. Ya. Pero no estoy de acuerdo porque opino que la pareja debe estar eso. Y eso es mi opinión. Ya. Waldo, yo como persona mayor también, pero más joven que tú, te voy a decir una cosa. Yo tampoco tengo pareja del 2008. Pero me siento bien como estoy y tampoco uso la parte masturbación. Ya. Porque no la considero necesaria. El problema que tengo yo ahora en la casa es que la señora Olga, la dueña, no me deja fumar. Quiere que me operen de la tiroides para estar bien. ¿Y por qué tienen que operarte la tiroides? ¿Tenés problemas? Sí, un poco. ¿Cuáles son los síntomas? Ella me dice que como estoy así de ronco y que apenas hablo es por el cigarro, dice. Oye, cuéntame, ¿cuáles son los síntomas de la tiroides cuando hay problema? No sé. Entonces, ¿cómo te dice que tienes que operarte la tiroides? Porque eso dijo el médico. ¿Tiene que ver con tu problema de la garganta? Claro. Es que yo no puedo vivir sin fumar. ¿No piensas que es un poco de ansiedad de tu parte? Puede ser. ¿Por eso fumas tanto? Es que ahora tengo miedo porque me arranqué de la casa hoy día. ¿Te descompensaste? No sé. ¿Te arrancaste porque te viniste acá sin permiso? Claro. Porque no pero me... eso no es descompensarse. Te estoy revelando por una, pero, porque muy autoritaria la dueña claro, del lugar no, donde vives tú. Claro, no y me... una forma de rebeldía de tu parte. No es que... Eran las ganas de fumar. No es que estés descompensado. Ya. Que te estás rebelando en contra de el autoritarismo. Oye, y te quería preguntar, Mabel, lo del Viagra de mujeres, que todavía no lo encuentro. Yo no lo he tomado porque no lo necesito. Porque de a poco he ido recobrando mi energía sexual. El doctor me dijo, te voy a bajar los medicamentos y vas a recuperar tu energía sexual. Lentamente. Antes estaba con frigidez y problemas femeninos de impotencia femenina. Pero desde que el doctor me ha ido bajando los remedios, he ido recuperando mi sensibilidad, mi energía sexual. Bueno, porque yo he averiguado que ahí cerca donde vivo yo venden una pastilla azul a 1,000 pesos. ¿Sí? Y que funciona bien el elemento. El Viagra. Yo creo que el Viagra. Rodrigo, no tan solo hay pastillas, sino que también hay un gel que lo promociona mucho por televisión, que es para la estimulación de la mujer. Es un gel. ¿Un gel? No sé, mentolato. No, un gel. Es un tubo igual que un igual que una pasta dental, pero en vez de ser pasta dental es un gel, se llama gel, pero no es para peinar, sino que es para lubricar la vagina. No, sí, lo sé. Sí, ese producto se llama Yes. Yes. Así se llama, por la tele lo dan en el canal Zona Latina, en el programa No Eres Tú, Soy Yo, a las 11 de la noche. Hablan de ese producto para la estimulación femenina de la energía sexual y se llama Yes, el gel. ¿Pero y tú lo has usado, no? No, no lo necesito. ¿No? No. No. Ese producto es para las mujeres frígidas. Para eso es, para cuando tú sufres, la mujer sufre frigidez y eso lo tiene que hacer el hombre, no la mujer. Porque según como el hombre prepare a la mujer para el acto, es según la estimulación que le da, es como logra el coito. Bueno, estamos en el segmento de Mabel, de la sexóloga. Bueno, te quería contar que sí tengo pareja. ¿Tenís pareja? Te felicito. ¿Por qué? Porque es muy triste la soledad. Yo te veía un poco triste cuando estabas solo. Y la soledad no es buena para nadie. Todos deberíamos tener pareja, todos deberíamos ser felices, porque es algo natural. Bueno, y tú igual ahora que a tu compañero le funciona la cosa, yo te veo mucho mejor. Gracias. Roberto, ¿quieres decir unas palabras? Roberto, opina al respecto. Algo nos une con Lloyd, aparte que la política a veces uno se sentimiento encontrado, pero le tengo mucha aprecio a Lloyd y se sintió por las palabras que hizo. Estamos un día de público y privado. Y algún día pasamos por la farándula también, el CEP, estuvimos en la farándula, fuimos grandes bohemios y pasamos bonitos dos días. Pues nos faltó el viaje a Maipú, al templo gotío, para que nos hicieran sacerdotes. La Opus Dei. Oye, pero ahora comenta con el tema que estamos sí, hablando. Estamos hablando con la sexóloga y tú me hablas de una cuestión que no tiene nada que ver, digo, del templo Maipú. Tu pareja no se llama Canepa, te apellido Canepa. No, se llama Close Pirque. O gato típico chileno. No, yo sigo siempre reacio para estas mujeres, pero peino muy bien, corta el pelo. Hago manicure, fashion. Oye, Roberto, quería preguntarte algo. ¿Tú tienes problemas sexuales? Bastante. No? ¿Bastante? Claro, tengo que verme con una psicóloga. Con la Camila o la Ruby. Tú me comentaste que tenías pareja. Sería bueno que hablaras con tu doctor para que te diera una solución. Es que tienen que empezar de abajo. Claudio, pero con respecto a lo que dijiste tú, que la radio tiene buena sintonía y buena llegada, es porque realmente los temas que se están diciendo aquí son porque nosotros no usamos solamente el 10% de nuestra capacidad mental, sino que usamos todo lo que está a nuestro alcance y a nuestra vista. Bueno, y aquí veo a nuestro presidente, que no, no sé si es Mabel o Lois el presidente, pero lo veo como que está engordando como para viejo pascuero. Aunque lo veo sentado con la media ponchera. No es ofensa, pero lo veo ahí como que está, se está quedando dormido. ¿Qué opina, compadre? Mire, compañero, me estoy quedando dormido porque, bueno, don Roberto se disculpó, pero eso no lo quita de culpa. Lo otro que tengo esta guatita no es que esté gordo, flaco, estoy hinchado porque tengo problemas al colon. Sí, con los remedios. Tomé mucho antiinflamatorio en muy poco tiempo, Mabel. Tomé como en una semana, me tomé como 20 antiinflamatorios. Entonces eso me tiene el estómago. He ido al baño varias veces ayer y antes de él y me recuperé. Pero cuando paso un mal rato, porque veo que la lectura de tanto de este niño como en el joven de allá me causan escozor, porque nosotros, en realidad, el ambiente está como enrarecido. Bueno, queridos amigos, ahora los dejo junto a Roberto y su comentario deportivo. Muchas gracias. Saludo a todos los panelistas y un saludo muy afectuoso a mi hermano que me está escuchando de Europa. Me está escuchando de Europa, mi sobrino, que viene a ver a su abuelita aquí de Chile. Me acordé mucho del trayecto que tuvo la UEFA Champions League. Copa UEFA Champions League y la Europa League, donde el ingeniero se hizo famoso llegando al Málaga a los cuartos de final, y el clásico alemán en el Wembley, el Olímpico de Londres, que se jugó una final cuando la primera Copa estuvo en Inglaterra, fue el año 1958, cuando Bobby Moore tomó la Jules Rimet, campeones del mundo. Entonces, un saludo para Juan, que no va a poder venir, pero que no me está escuchando, que no se haga el tonto y que se acuerde del encargo. Un bacallo. Ya, ese es el mensaje, ya. Así. Yo quiero decirles que comenzó la Copa Libertadores, Bristol Libertadores. ¿O Sudamericana, Claudio? ¿Libertadores o Sudamericana esta? Sudamericana, ya. Nissan Sudamericana, entonces. Sí, Nissan Sudamericana. Cobreloa partió con el pie derecho. Tuvo un buen desempeño, puede haber metido un gol, más de un gol. La prensa lo eligió, incluso argentino y brasileño, que tienen varias vistas fijas en jugadores de Cobreloa. Lo otro era dirigido por el fantasma Figueroa, que fracasó en Bolivia y que está en tardalento después de la crisis con Franco. Volvimos al pasado, estamos retractivos y pienso que hay que recuperarnos. Porque oye, pero como dice Juan, hablemos de los equipos de la región. De la región, centralismo. No, pues de aquí, de los Everton, de Wanderino, Calera, San Luis de Quillota. Sí, Wander hoy día juega con Auda en la Florida. No, el Lucio Fariña. O el Nicolás Aguano. En Quillota. Claro. En el Bicentenario de la Fuerte de Quillota. Y juegan a las 3:30. Entonces ya ayer, ¿cuándo fue que bajaron el plan? Y varios cabros ya estaban haciendo las monedas para el pasaje. Estaban sus pañas y los lienzos. La barra de los Panzers. Monedas para el pasaje y para otras cosas más. También. Para, como dice la canción del Buya. Vamos fumando marihuana, tomando vino. Vaya donde vaya, yo voy contigo. Soy de abajo. Soy de abajo, soy. Ya, sigamos con la Top Model, que no se pase mucho. Por favor, que me abran la puerta porque me interrumpo. Entonces, ojalá que tengan un buen desempeño en los jugadores de los equipos de la provincia, pero yo no los pesco mucho. Estoy más metido en la Copa Libertadores y la Bristol Sudamericana. Y hay que hacer, afinar los puntativos de que el mago Valdivia vuelva a la selección. Y hay un detractor muy grande que es el Patricio Ñañi, que no lo mira con buenos ojos. Patricio Nazario Ñañi. Sí, el mago Valdivia se ha mandado los medios goles y los medios partidos. Está jugando súper bien. Palmeira puntero en el Brasileirão. Segundo, creo. Y si gana esta semana, podría quedar puntero igual que el otro que Belo Horizonte, de la primera B. Están peleando el cubo para subir a primera A. Yo quiero decirles que me altece mucho que estén aquí todos y que me puedan escuchar con calma, paciencia. No les va a quitar mucho tiempo. Y espero que vean el fútbol, el de pasión de multitudes. Relájense. Aquí hay muchas canchas. Tenemos una cancha de baby aquí al frente. Camarógrafo, por favor. Está vacía. No sé por qué no. No parece que hay temporal. Unión Temuco, me acuerdo de Unión Temuco, una vez lo fui a ver cuando estaba Deporte Valdivia en primera A. Y fuimos con un primo. Viajamos al Germán Becker. Qué tremenda la oleada que hizo Deporte Temuco era. Deporte Valdivia cuando estaba la chance cuando subió a primera A, a la primera división. En esos tiempos estaban varios refuerzos que jugaron de Colo-Colo, la U y Católica. Que el Francisco Forzado, un coño que era español, que fue dirigente de Unión Española, tomó cargo del equipo y lo subió a primera, campeones. Pero nos olvidamos del Parque Show, del Chinquihue, del Nelson Ollar. Hay una demanda en el Brasil por altos gastos de millones de dólares o de euros en estadios. Hay como 12 estadios en construcción. Y hay amplias protestas porque mucho gasto y demasiado olvido en las partes de salud y educación que el Estado necesita. Y mucho hincapié en el fútbol. Hay protestas a gran escala en Brasil, que han salido Claudio, en Brasil, contra los alcaldes, contra las alcaldías. ¿En Brasil? En Brasil, sí, claro. No, hay una efervescente protesta y ahora con la llegada del Papa, como que se apaciguó, a lo mejor se anestesió ese problema de que se gastan muchos millones en lujo, en estadio, sí, y se deja de lado la parte de la salud y la educación. Eso es lo que hay mucha gente que uno podrá pensar que el brasileirao es una competencia adictiva. No es muy fuerte, porque no es muy... Yo he visto CDF, SPMA, CDF, Sport, Canal de Fútbol, y han dicho que lo exportan, pero todos son para equipos grandes. Pero no hay competencia para equipos chicos. Como Neymar, que se juega al Barcelona. El Mago Valdivia, que está catalogado, se transporta a otro país. Quieren llevárselo para Italia o París, al Paris Saint-Germain. Como está Marcelo del Real Madrid. Dani Alves del Barcelona. Kaká del Madrid. Entonces, Julio César, que juega el Inter de Milano, que es un arquerazo y sigue siendo titular en el Scratch. ¿Cuál es tu ídolo favorito? ¿Cómo? ¿Tu ídolo? No tengo. No tiene ídolo ya. No. Ya yo tengo un ídolo, Miguel Bosé. ¿Ya una canción para Mar entonces, Albu? Una canción para Mar. Con la faz de la montaña te amaré, como nunca se ha sabido te amaré. Con locura y en silencio, con tu saber perder, con lo cierto y en lo bueno te amaré. Te amaré, amaré, te amaré, amaré, como nunca se ha sabido. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, estamos en una radio de un hospital psiquiátrico, así que comprendan la voz de mi amigo que no tiene mucha. Compañeros, Rodrigo Melina Olicán, comunero en la comunidad Rayén Mapu del sector Los Locos en la comuna de Ercilla, fue encontrado muerto en una parcela del sector de Chihuahue. Su deceso fue confirmado por el huerquén de la comunidad, Hugo Melinao, quien no pudo entregar mayores antecedentes de lo ocurrido por la conmoción que reina en el sector. Según informó ADN Radio, el cuerpo tenía varios impactos de balas. ¿Quién lo asesinó? Carabineros de Chile. ¿Por qué? Por tanto, por vengar la muerte del subteniente. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A las balas locas? Es de esperar, señor Piñera, que usted cuando termine su reinado, porque es un reinado el que estaba fraguando usted, igual que los Luis XV, Luis XVI, se vaya a esconder allá a Pekín, porque va a ser rastreado, homicidado. Eso sería todo. Gracias.